Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Amigos, feliz mediodía para todos. Son las 12:02. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 2 de septiembre, pero del año 1945, la humanidad celebró el fin de la Segunda Guerra Mundial, conflicto militar que dejó una ingente cantidad de mujeres civiles, ascendiendo a más de 70 millones de víctimas. Quien les habla, Lisdey Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Victoria Popular, pueblo venezolano marchó contra los planes desestabilizadores de la derecha. En defensa de la revolución, ministro Ñáñez, triunfará la paz. Por eso decimos no a la guerra. Cultura. Proyecciones, novena muestra de cine latinoamericano tomará espacios de la ciudad capital. En resguardo de la cinematografía, diseñado boceto de la ficha para registro del patrimonio fílmico nacional. Invitan a participar concurso nacional de piano Rosario Marciano, abre inscripciones. Sube el telón, Casa del Artista presenta obra de comedia La muerte es para morirse este domingo. Teresa Carreño presenta obra Estación Caracas bajo tierra este mes. Regionales. Literatura, arranca Filben en Cabimas, Estado Zulia, para honrar huelga petrolera antiimperialista. Talleres en Los Teques, Escuela Cultural. Ali Primera ofrece formación en arte y oficios. Cultura al Día. Ha triunfado la paz, nuevamente celebró el presidente de la República, Nicolás Maduro, este jueves desde la Avenida Bolívar de Caracas, donde el pueblo venezolano se congregó para rechazar los planes desestabilizadores de la derecha planificados para este primero de septiembre. Ante la concentración multitudinaria, el presidente anunció el arranque de la gran ofensiva integral revolucionaria que comprenderá tres líneas de acción. La primera línea, ofensiva política, eficacia de gobierno, eficiencia. Compañero Aristóbulo, en las próximas horas va a anunciar todos los mecanismos para que el pueblo se incorpore masivamente con su crítica, con su propuesta y hagamos lo que se llama un revolcón de todas las políticas públicas que no estén funcionando. Segunda línea, cerrar el año cumpliendo todas las metas de las misiones y grandes misiones, empezando por la gran misión Vivienda Venezuela. Por barrio adentro 100% en salud, por la misión transporte, por barrio nuevo, barrio tricolor, por la gran misión hogares de la patria y las 500.000 hogares protegidos. El jefe de Estado destacó que la tercera línea está dirigida a la movilización del pueblo para derrotar la guerra económica en todas las ciudades. Asimismo, manifestó que el revolcón revolucionario se extenderá hasta el 31 de diciembre para culminar el año con victoria. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este jueves, desde tempranas horas de la mañana, el pueblo revolucionario tomó la Avenida Bolívar de Caracas en defensa de la patria libre, soberana y de paz. Durante la concentración estuvo presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien resaltó el espíritu pacifista que tiene la población venezolana. Porque es un día donde las instituciones democráticas demuestran que las diferencias que podamos tener ideológicas en el pueblo no son espacios para generar confrontación y violencia, todo lo contrario, son espacios para celebrar las instituciones democráticas que tenemos, la constitución que nos rige y sobre todo el espíritu

fue la fundadora del Museo del Teclado, una importante pianista, investigadora, docente venezolana que desarrolló una trayectoria valiosísima, dejó un importante legado desde sus conocimientos y todas las investigaciones y trabajos musicales pianísticos hasta pues la importante colección de instrumentos que permite conformar el Museo del Teclado, dirección de Fundarte, Alcaldía de Caracas. Esta importante pianista desarrolló una labor muy importante en el área de la docencia, por lo que para nosotros es un privilegio y un gran compromiso la realización de este concurso de piano, donde especialmente invitamos a todos los estudiantes de esta especialidad musical, todas aquellas personas y pianistas interesados que cumplan con las bases previstas. El concurso se realizará en los espacios del Museo del Teclado. La premiación será el día 1 de octubre en el Teatro Nacional. Las y los interesados en participar pueden ingresar al portal web www.fundarte.gob.ve para conocer los requisitos y las piezas que deben presentar. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este domingo subirá el telón para la obra teatral La Muerte es para Morirse en la Sala Doris Huell de la Fundación Casa del Artista, una pieza de comedia propuesta por la agrupación teatral Reconto Cultural. Así lo dio a conocer Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas del recinto artístico. Estamos acostumbrados en América Latina y en muchas partes del mundo a ver la muerte como una cosa trágica. Sin embargo, esta obra nos revive como en otras partes del mundo significa alegría, y así algunas personas lo toman, pues obviamente es algo que los seres humanos no pueden evadir, que es la muerte. Entonces, cómo disfrutar de esos últimos momentos, cómo hacer de la alegría para la persona y para la familia esa despedida, y bueno, creo que lo reviven en esta La Muerte es para Morirse. Es una dirección de Eduardo Parú. La pieza, pues, las entradas a la venta en la taquilla del teatro, 400 bolívares, así que invitamos a todos y a todas a acercarse a la Sala Doris Huell de la Casa del Artista en esta única función de La Muerte es para Morirse del Grupo Cultural Reconto. Las entradas para disfrutar de la obra programada para las 5 de la tarde serán vendidas el próximo domingo en la entrada de la Sala Doris Huell de la Fundación Casa del Artista. 12:14. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En una adaptación de obras de maestros como César Rengifo, Rómulo Gallegos y Román Chalbot, entre otros, el Teatro Teresa Carreño presentará la pieza teatral Estación Caracas Bajo Tierra en la Sala José Félix Rivas, con la interpretación de 8 actores, entre los que destacan Pedro Durán, y bajo la dirección de Levi Russell. La pieza contará con obras como Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, La Loca Brusca de César Rengifo, entre otras, conjugando música y actuación. La cita para disfrutar de Estación Caracas Bajo Tierra serán los días 22 y 23 de septiembre a las 6 de la tarde en la Sala José Félix Rivas. Entradas en las taquillas del teatro y a través del sitio web teatroteresacarreno.gob.ve. Regionales. Para rendir honor a la primera huelga antiimperialista del proletariado petrolero de nuestra historia, arrancó este 2 de septiembre la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben Zulia en el municipio Cabimas. El director general del Gabinete Cultural de la entidad, Audio Cepeda, ofreció detalles de esta cita literaria. Y para homenajear los 46 años del Congreso Cultural Cabima 70, actividad que desarrolló la izquierda venezolana con la intención de juntarse para un programa y para la toma del poder. Eso fue en los años 70. La huelga petrolera cumple este año, en diciembre, 80 años. Un total de 30 stands estarán distribuidos en el Club Deportivo La Salina del municipio Cabimas hasta el día domingo 4 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. 12:16. La Escuela de Cultura Popular Alí Primera, ubicada en el Jardín Terapéutico de Los Teques, Estado Miranda, ofrece talleres gratuitos vinculados al arte y el oficio. De forma permanente y gratuita se encuentran abiertas las inscripciones de todos los cursos. Aquellos que deseen participar podrán aprender sobre barbería, lenguaje cinematográfico, fotografía, danza tradicional y joropo. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Carmen Violeta Pérez, directora teatral. Hoy vamos a abordar un tema interesante. Danza y teatro se conjugan en la puesta en escena de Sacapiojos, Alegrías y Desconsuelos. Bienvenida a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día, Violeta Pérez. Muchísimas gracias. Gracias por abrirnos las puertas de su casa. Así es. Hablemos de esta maravilla de la danza conjugada con el teatro. ¿Qué es Sacapiojos? Sacapiojos es una obra de danza, danza-teatro, como la llamamos nosotros, que fue creada en una materia que damos en UNEARTE llamada Danza Creativa para Niñas y Niños, y surgió de ese espacio de investigación y de creación en la Universidad de las Artes. Surgió una pieza de danza, pero pensada para los niños, es decir, una pieza de danza que cuenta las historias de los niños reales de nuestro país, de nuestra ciudad, niños que tienen ilusiones, que tienen alegrías, niños que se enamoran, pero que también tienen algunas veces dificultades. Quizás tienen entornos difíciles, quizás hay niños que viven esa cosa terrible que no hemos podido superar como sociedad, que es el maltrato infantil, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho a través de la LOBNA. Entonces, bueno, nosotros hablamos un poquito de esos temas, pero siempre tratándolos con amor, con ternura, como decimos en nuestra especie de lema que tenemos, hablamos por el derecho a la ternura y con esperanza. Eso es Sacapiojos, bailarines en escena contando historias de niños de hoy. Qué bien. ¿Qué días van a estar presentándose? Bueno, vamos a estar ahorita en el Festival de Teatro Infantil del Teatro Premium el domingo 4 de septiembre a la 1 de la tarde, el 8 de septiembre, el 9 de septiembre y el 15 de septiembre a las 3 de la tarde en el Teatro Premium. ¿Quiénes participan en esta bonita obra? Participan Luisiana Ojeda, Yerlin Tobar, Ever Cadenas, Gladys Gavidia y Saudi Cerinza. Son los 5 bailarines que le dan vida a esta hermosa obra. ¿Todos bajo su dirección? Sí, bajo mi dirección. Así y es. También con un trabajo como de creación colectiva y también creación particular, porque son 5 solos y cada uno de los bailarines es creador también de este solo, dirigido por mí, acompañado por mí, pero ellos participaron también en el proceso creativo. Entonces es muy interesante ir ver esta pieza, porque además es muy alegre, es muy dinámica, es divertida, es poética. Entonces, bueno, todos están invitados. También tenemos temporada en el mismo Teatro Premium del primero al 29 de octubre. Síganos por nuestras redes sociales, tenemos Sacapiojos, arroba Sacapiojos, en Facebook somos Sacapiojos, también Twitter Sacapiojos, Instagram Sacapiojos, búsquennos y vamos a seguir teniendo muchas funciones en varios teatros y en varios espacios de la ciudad. Buena información. Estamos conversando con Carmen Violeta Pérez, ella es directora teatral. Hoy nos presenta todas esas cosas bonitas que va a ofrecer Sacapiojos, Alegrías y Desconsuelos. ¿Qué otra cosa tiene Sacapiojos, aparte de que se va a presentar acá en Caracas? Bueno, tenemos muchísimos proyectos, no como Sacapiojos, porque Sacapiojos es la pieza, pero una cosa que quería decirles es que también hay una cosa muy bonita que hacemos en Sacapiojos, que es jugar con los niños, jugar con el cuerpo y el movimiento. Entonces no es solamente ver a los bailarines, contar sus historias a través del cuerpo, sino también invitar a los niños a bailar, a moverse, a utilizar sus brazos, sus piernas, su gestualidad, junto a los bailarines. Hay pequeños espacios de improvisación entre solo y solo. Entonces realmente el niño está involucrado, los niños y niñas espectadores están involucrados en la pieza. Nosotros también, además de la pieza que creamos, tenemos proyectado hacer otros otras espectáculos de danza para niños, pero también dictamos talleres. Próximamente vamos a tener un taller junto a la compañía, la Fundación Compañía Nacional de Danza, aquí en los espacios de la Compañía Nacional de Danza, un taller para los niños de las comunidades aledañas a la zona del metro Caño Amarillo. Entonces, si están interesados, también pueden acercarse a los espacios, a la sede de la Fundación Compañía Nacional de Danza, para inscribirse en ese taller, que va a ser, la fecha del taller son 13 y 14 de septiembre. Buena información, ya estamos casi que terminando lo que es la parte de las vacaciones. Ese taller viene a prolongarse, vamos a decir, lo que es las vacaciones y mantener a los niños y niñas activados y siempre haciendo cosas interesantes, ¿no? Y la danza y el teatro es muy bonita para ellos porque los ayuda a desestresarse, los ayuda también a tomar ese impulso para los colegios. Y si vas al colegio temprano, estás motivado que en la tarde papá y mamá te va a llevar a hacer cosas bonitas como es el teatro y como es la danza. Sacapiojos se ha presentado en otras ocasiones. Sí, nos hemos presentado, por supuesto, en la sede de nuestra universidad, en la sala de conciertos de UNEARTE. Nos presentamos en una oportunidad en una escuela de la comunidad el 23 de enero. Nos presentamos en la Fundación Compañía Nacional de Danza, en el Centro Cultural Parque Central, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Entonces ya tenemos un tiempito llevando este mensaje de alegría y de esperanza a las niñas y niños de Caracas. Y los que no son tan niños también pueden apreciar. Claro, por supuesto. Ha habido muchísima gente, incluso gente de la tercera edad, gente adulta que se ve reflejada en las historias, porque bueno, todos tenemos un niño interior que necesitamos fortalecer para llenar este mundo de más amor, de más ternura. Y cuando la gente adulta y cuando la gente de la tercera edad de Sacapiojos se siente conectada con ese niño interior y se llena de alegría, se llena de cosas bonitas. Carmen Violeta, ¿cómo ha sido tu experiencia como directora en este bonito proyecto? ¿Qué es Sacapiojos? Bueno, ha sido muy gratificante porque los estudiantes, que son los bailarines intérpretes de la pieza, han estado muy entregados en todo este proceso. Ha sido un proceso creativo muy hermoso, de querer entregar lo mejor de nosotros para las niñas y los niños. También estoy muy contenta porque estamos acompañados por la compañía Producciones Cultural Siburaca, que nos acompañan precisamente con todo el tema de producción de la pieza. Entonces hacemos un equipo bastante integrado. Yo estoy muy, muy contenta, muy agradecida por emprender este camino de la danza pensada para los niños, el movimiento, el lenguaje de la danza, los distintos lenguajes de la danza pensados para hablarle a los niños, comunicarnos con los niños, hacerlos soñar, hacerlos volar. Así es. Bueno, recordemos a nuestros oyentes que están en sintonía de Cultura al Día, los días, horas y fecha de presentaciones. Hay mucha gente que viene de fuera y está de visita aquí en Caracas. Aprovechemos la oportunidad para hacer la invitación. Bueno, este domingo 4 de septiembre a la 1 p.m. en el Teatro Premium Los Naranjos, el 8 y 9 de septiembre, 15 de septiembre también, esos tres días a las 3 de la tarde en el mismo Teatro Premium. Y más adelante tendremos más funciones, así que pendientes con nuestras redes sociales, todas Sacapiojos, Facebook Sacapiojos, Twitter, Instagram Sacapiojos. Así es, recordemos también la parte académica, para refrescar también un poquito esa información que nos diste hace poco para los talleres. Bueno, vamos a estar el 13 y 14 de septiembre en la mañana en la Fundación Compañía Nacional de Danza dictando un taller de danza creativa para niñas y niños de 6 a 10 años de edad. ¿Dónde está ubicada? Un máximo de 20 niños. Eso está en la sede de la Fundación Compañía Nacional de Danza, está al lado de la estación de metro Caño Amarillo. Es súper accesible, son unos espacios muy lindos, muy cuidados y espacios realmente hechos para la danza. Entonces podemos hacer dos jornadas de trabajo muy lindas con los niños. El horario de los talleres es en las mañanas, los dos días son en la mañana. Pueden acercarse a la sede de la Fundación Compañía Nacional de Danza a ver si todavía quedan cupos para los talleres. Bien, en redes sociales, ¿cómo formalizar las inscripciones? ¿Hay que ir personalmente o solamente? Hay que ir personalmente, no puede ser a través de las redes sociales porque lo estamos haciendo a través de la Compañía Nacional de Danza. ¿Tiene algún costo? Entonces, no, es gratuito, es totalmente gratuito, así que los niños de la comunidad de Caño Amarillo y quizás si están lejos también, pero llegan en metro fácilmente, es muy accesible realmente por el metro, pueden acercarse y no tienen ningún costo y la vamos a pasar muy bien porque se trata de jugar con el cuerpo, es jugar con el movimiento, jugar a crear, por eso se llama danza creativa, jugar a crear con la danza, con el movimiento, apropiarse del cuerpo, sentir el cuerpo, jugar con él. Entonces es muy importante para los niñas, las niñas y los niños, no solamente las niñas, que siempre asociamos la danza a las niñitas, pero los muchachos también sacan provecho y se divierten mucho con el trabajo de danza creativa. Así es, libertad para el cuerpo y bueno, esa alegría. Retomemos otra vez lo que es sacapiojos, alegrías y desconsuelo. Eso es lo que está ahorita en el momento y lo que vamos a disfrutar para este fin de semana y lo que viene. Exactamente. Bueno, Sacapiojos es una obra de danza para niños donde con el lenguaje del cuerpo y del movimiento contamos historias de niños y niñas comunes y corrientes, niños y niñas que tienen alegrías y que tienen también desconsuelos. Es un trabajo donde apostamos por la esperanza, apostamos por la ternura, apostamos por el amor. Siempre desde la mirada de un niño, como decía nuestro poeta Aquiles Nazoa, mirar el mundo desde la mirada de un niño de 7 años. Eso es lo que queremos. Así es. Está bajo tu dirección, Carmen Violeta Pérez, y bueno, deseamos todo el éxito y todo el triunfo y todo ese entusiasmo que estás ahorita transmitiendo con esta bonita obra. Sacapiojos, alegrías y desconsuelos. Desconsuelos no creo que tengamos para los niños, pero muchísimas alegrías y bueno, cosas hermosas, ¿no? Porque cada función es diferente y cada función... Sí, bueno, se trata de contar un poco los desconsuelos, pero transformar los desconsuelos en liberación, en esperanza, en creación, transformarlos en alegría, porque de eso también está hecha la vida, un es poquito de desconsuelo, de tristeza, soledad a veces dolor, pero siempre también hay espacio para la alegría, para la esperanza, para el amor, para la creación, para la construcción. Es correcto, es parte de nuestro día a día y eso nos fortalece. Y sobre todo queremos formar a niños fuertes, alegres y también con una conciencia amplia de lo que es la vida. Exactamente, así es. Así es. Bueno, la invitación de nuevo para que aproveches estos minutitos que nos queda en Sacapiojos, Alegrías y Desconsuelos, Danza y Teatro. Esperamos a todos los niños y niñas de la ciudad capital a que se acerquen al Teatro Premium Los Naranjos este domingo 4 de septiembre a la 1 p.m. a ver, disfrutar, bailar de Sacapiojos, Alegrías y Desconsuelos, también el 8, 9 y 15 de septiembre a las 3 p.m. en el Teatro Premium de Los Naranjos. Así es, muchísimos éxitos a todo tu equipo que te acompaña y bueno, a hacer reír a todos los niños en Sacapiojos, Alegrías y Desconsuelos. Muchísimas gracias, gracias a Carmen Violeta gracias. Pérez, directora teatral. Ella nos muestra todas estas cosas maravillosas, lo que es la danza y el teatro. Muchísimos éxitos. Allá los estaremos esperando junto a Producciones Cultural Chiburaca, el equipo de Sacapiojos, estaremos con los brazos abiertos esperando a todos los niños y niñas que asistan, que se acerquen a disfrutar de nuestra función. Así es, muchísimas gracias para ti y buenas tardes. 12:29 minutos del mediodía y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy viernes 2 de septiembre 2016. Coordinadora de Información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. En el control técnico de principio nos acompañó Luis Yerloyo y ahora retomando el control está Kaydwin Hernández y quien nos acompañó en los micrófonos esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Y no olviden acompañarnos en las redes sociales con la etiqueta hashtag Agenda Cultural Bolivariana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:30 minutos. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.radar.com.

ser. Ella pasó a mi lado fingiendo que no me ve. Y en un segundo por donde vino se fue. Siento, parece no tener fin. De noche la extraño tanto y me quiero morir. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 43 minutos. Manos tamboreros. Si yo sonara el tambor, si yo supiera sonarlo, no existiría en el mundo quien a mí me igualara tocando un son. Si yo sonara el tambor, como lo hacen los soneros, repicaría los cueros y daría un concierto de puro tambor. Porque a mí es el sabor, te juro que me enloquece. Y la gente merece que le suene el tambor, hace entrar el calor. Y cuando el viento cabo, hasta el más refinado, le gusta oír.

a todo lo que tiene que ver con la venta y actividades culturales acá en el estado. Vamos a escuchar palabras al ministro Freddy Ñañez. Venir a Cabimas para mí es regresar a los orígenes de un proyecto cultural. Venir a Cabimas como ministro de Cultura es entonces venir a recoger ese documento que trascendió a su época y que sigue guiando el espíritu vanguardista de los movimientos culturales en Venezuela y en América Latina. En Francia, en el 68, los estudiantes se habían plegado también a una huelga de trabajadores y hacían lo propio por construir nuevos espacios, nuevos caminos, por plantear la imaginación ante el poder y para poder seguir imaginando, construir espacios libertarios por todas partes. Por eso esta feria, como dice el gobernador Arias Cárdenas, tenía todo el sentido y toda la pertinencia para volver a conocer de dónde venimos, de las rebeldías, de las furias, de los incendios imaginativos que dieron e hicieron posible que hoy tengamos un Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alcalde Félix Bracho, compañero Giovanni Lobo, secretario general de Gobierno, compañero Arias Cárdenas, gobernador del estado Zulia, y aquí tengo que decirlo, la primera vez, tenía yo 14 años, que escuché la palabra revolución en el tono grave de la contemporaneidad, fue al comandante Arias Cárdenas, que visitó el estado Táchira y estaba reunido con una cantidad de compañeros y compañeras ya previo a lo que iba a ser la insurrección del 4 de febrero. Yo cuando escuché este fervor y cuando yo entonces empecé a entender que la política significaba la esperanza de tener un país. Así que yo estoy agradecido, sin saberlo, el compañero gobernador viene siendo mi mentor, mi impulsor, o en todo caso el responsable de que yo esté en la fila revolucionaria. Quiero decirte que nosotros venimos haciendo un recorrido por órdenes del presidente Nicolás Maduro, que es el verdadero ministro de Cultura, un recorrido por las regiones. Estuvimos en la región occidental, Maracaibo fue la capital de ese encuentro de autoridades culturales. Después fuimos a la región oriental, allí en Anzoátegui y en Puerto La Cruz, tuvimos la congregación de autoridades municipales y regionales del oriente. Luego nos fuimos a Los Llanos y en Cojedes nos reunimos allá en el Alto Piñero con las autoridades culturales de la región y del municipio. Estuvimos en la región Guayana y terminamos en Caracas. Ayer, antier, terminamos con una plenaria extraordinaria que logró articular más de 6.534 actividades contra el golpe de Estado que están gestando, que se les ha frustrado, que se les ha postergado, pero que sigue siendo la obsesión de una derecha antinacional, de una derecha que no le importaría crear las condiciones de una guerra fratricida con tal de ellos apoderarse de lo único que les importa, que es de los recursos estratégicos de este país. Esta agenda cultural la logramos construir con una nueva metodología que tiene mucho que ver con eso que he dicho. Tiene que ver con el reconocimiento de un país que es plural en lo geográfico, que es plural en todo su acervo cultural y que tiene que ser plural un plan cultural que lo contemple. Comenzamos, gobernador, con esta agenda que es apenas el comienzo. Pero el año 2017 y 2019, el Ministerio de la Cultura tiene que parecerse a cada uno de los relieves de nuestras regiones y de nuestros estados. Finalizó las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez. Esas palabras que fueron para dar inicio a la Filben 2016 del capítulo Zulia, acá en el municipio Cabima. Esta Filben estará desde hoy 2 de septiembre hasta el domingo 4 de septiembre para todo público, para toda la familia del pueblo zuliano. Reportó para ustedes Andrea Briceño. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. La 1:03. ¡Epa tú! ¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Es